Vamos a estar conversando en este momento con alguien que sabe un poco más del tema que yo, por supuesto. Me estoy refiriendo a Vanessa, solamente la voy a nombrar así, a pedido suyo. Ella es abogada y además es una militante de este nuevo proyecto de ley y ya la estoy saludando. Hola Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estaba haciendo la introducción. Sí, ¿me escuchas bien? La verdad que súper feliz. Bien. ¿Cómo estamos? Estamos súper felices. Bien. ¿Cuánto hace que se venía militando este proyecto de ley, Vanessa? Bueno, este proyecto tiene más de 8 años. Mira. Recaba todo el trabajo realizado en las distintas comisiones que durante estos 8 años se fueron realizando, comisiones de debate, que recababan todo lo que son... los pedidos y los reclamos que las organizaciones de la sociedad civil, más de 200 organizaciones de la sociedad civil alrededor de todo el país, sí, articularon con ellos. Vos imaginate que yo participé allá por el año 2014 en una de las primeras comisiones que se realizó en la ciudad de Rosario, de Santa Fe. En ese momento yo estaba representando a la RAJAP, que es una organización... a nivel nacional, de personas, de jóvenes positivos, sí, que nuclea chicos de todo el país. Y bueno, durante todo este tiempo estuvieron haciéndose en las comisiones, articulando con las organizaciones civiles, con partes de organizaciones del Estado. Y bueno, fue un trabajo muy en conjunto. Este proyecto es la culminación de un trabajo en conjunto de casi una década. Claro, claro. Y estaba viendo, decime vos si yo me equivoco, pero sí, la ley anterior que fue derogada, son la que estaba sí, en actualidad, ¿es del sí, año 1990? Sí, la ley 23.798. Exacto. Que es la ley de SIDA. Del año 90. Tiene más de 30 años. Ah, sí, claro. En realidad no fue derogada todavía, porque, ah, ¿qué pasa? Este proyecto tiene... media sanción, sí. Media sanción. Exacto. Y es una ley que no solamente se trata de la enfermedad de VIH barra SIDA, sino sí, también tiene hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Exacto, entonces, exacto, esta ley quedó totalmente vetusta, claro, por una cuestión de que sí, recogía todo lo que son los conocimientos hasta ese momento, lo poco que se sabía de la enfermedad, y se lo trató como una epidemia y siempre desde el punto de vista de la prevención de esa epidemia, ¿sí? Que tratando de frenarla un poco, sí, y de abordando siempre cuestiones de tipo biomédicas, dejando claro, de lado todo lo que tiene que ver la salud de tipo integral, lo social, sí, lo prevencional, sí, todo, nada, no tocaba nada de eso, era pura y exclusivamente biomédica. Claro. Obviamente a esta altura y desde la perspectiva de derechos humanos, esa ley quedó totalmente desactualizada. Claro. Es necesario, por el cambio. Por supuesto, bueno. Siempre estas luchas son históricas, ¿viste? Para, sí, para lograr estos propósitos, cuántos años y cuánto trabajo desde las organizaciones, sobre todo, se llevan estos logros. Yo no creo, por lo que he venido viendo y leyendo, que el Senado también la va a aprobar y prontamente estaremos celebrando una nueva ley. Bueno, te cuento un poquito sí, más. Sí, contame o menos, de qué va a haber, dale. ¿La ley? Sí. Bueno, este nuevo proyecto lo que propone es un cambio totalmente de paradigma desde la prevención hacia un abordaje integral de todo lo que es la salud colectiva, ¿sí? Bien, busca sí, brindar contención también y nos pone a las personas que convivimos con el virus sí, en el foco, ¿sí? Somos un grupo totalmente invisibilizado a través de los años, que nunca nos llevaron al apunte, porque claro, la ley trataba sobre la prevención, nos invisibilizaba a nosotros que ya vivíamos con el estigma del HIV, y esta ley lo que hace es acordarse de nosotros y reconocer un montón de cuestiones que nosotros, las personas que convivimos con el virus, que padecemos las cuestiones del virus, lo reconoce, ¿sí? Además que trata el prejuicio y la discriminación como uno de los grandes estigmas que tenemos. Así es. Sí, en ese sentido crea el Conservatorio Nacional sobre sí, Estigma y Discriminación con el fin de visibilizar y de alguna forma erradicar las vulneraciones hacia las personas con HIV. Como bien te dije anteriormente, hay una perspectiva social de la salud, claro, ¿sí? Poniendo foco en lo legal y en lo previsional para reconocer los derechos a las personas que convivimos. En ese sentido, se crea un régimen de jubilación especial excepcional, sí, para aquellas personas que tengan VIH o hepatitis B de tipo B o C, con más de 10 años de diagnóstico, uh-huh, y siempre respetando que la persona sea mayor de 50 años y que tenga 20 años de aporte jubilatorio, ¿sí? Bien. Así como la pensión no contributiva que actualmente ya está vigente. Bien. Qué interesante esto, que digo, que tiene que ver justamente, como vos lo mencionabas, con los nuevos cambios, los nuevos paradigmas, ¿no?, que se presentan, sí, afortunadamente. Y también estaba viendo, que vos lo podrás ampliar seguramente, que se prohíbe la prueba diagnóstica de los exámenes médicos, bueno, preocupacionales, ¿no?, para ingresar a algún trabajo o, claro, algo así, ¿sí? Ampliámelo eso. Fue el controvertido artículo 9, del proyecto que, bueno, que este fue el que se ganó las oposiciones, las 8 personas que pertenecen a los sectores más ortodoxos de Juntos por el Cambio y los sectores liberales que se opusieron, sí, a ese artículo. Sí, en particular a este artículo, sí. Claro, se prohíbe primero y en particular el despido de, sí, las personas que visibilicen su condición serológica. Exacto. ¿Sí? Y después, para evitar que, bueno, porque las empresas, ¿qué van a hacer? Obviamente, van a tomar el examen de HIV al principio para no tomarlos. Claro, como se hacía hasta ahora, ¿no? Se hacía así hasta ahora. Preocupacionales. ¿Cómo? Claro, se hacía así hasta ahora, digo, se tomaban los exámenes. Sí, pero exámenes. Era muy respetado. Por abajo de la mesa no había sanciones, básicamente. Claro. Daba la prohibición, pero lo para las empresas que lo realizaban no había sanciones. Bien. Y acá sí se prevén sanciones para esas empresas. Sí, sí, sí. Y en el ámbito educativo. Teniendo en cuenta que, ¿cómo? No, digo que también lo mismo rige o regirá para ninguna institución educativa, digo, ¿no? Como un requisito de ingreso, ¿verdad? No, o sea, ya está, no, eso reconoce ya está. Totalmente la que primero reconoce que las personas son pocas las personas que están conviviendo con el virus que tienen acceso al empleo formal. Claro. ¿Sí? Reconoce en ese momento el acceso al mercado de trabajo y garantiza el acceso y la perdurabilidad de las personas con HIV en el mercado de trabajo. Bien. Es un gran reconocimiento esto. Sin duda. Pero teniendo en cuenta que el 70% de las personas que convivimos con el virus tenemos trabajo informal. ¿Cuánto me dijiste? ¿70%? El 70% de las personas diagnosticadas hoy en día, sí, está con trabajo informal. Sí, bueno. Sí, sí, tremendo, sí, sigue siendo absolutamente discriminatorio. Y esta prueba, por eso, sí, te escucho, Vanessa. Por eso esto de las oposiciones, en donde se oponen alegando el costo fiscal de la ley o la prohibición de despidos, exacto, alegan que es inconstitucional o es, sí, injusto, en realidad son totalmente arbitrarias y tienen, en fin, el interés empresario por sobre el reconocimiento de las personas, no, sí, reconocen nada, tienen, sí, en cuenta, nos siguen vulnerando, sí, y nos siguen discriminando, priorizando el interés empresarial. Sí, tal ahí cual. Nos damos cuenta cuáles son los intereses que representan estos sectores, ¿no? Sin duda, y como vos dijiste, fueron 8 diputados y diputadas, y si los conocemos, así que obviamente que entendemos por dónde viene esa oposición que tuvieron a aprobarlo. Sin duda, viene a través de los intereses que están allí dando vueltas o por muy debajo. Sí. Que el HIV es un problema de todos, es un problema social. Ya claro, no es como en los 90, y discúlpame que sea tan gráfica, ya no es cosa de putos, es cosa de todos. Así es. Es un mal que a todos nos está agarrando a todos, y que hay que estar en la vanguardia mundial, ¿sí? Sí. Y en la vanguardia mundial la ONU nos reconoce que nosotros tenemos, las personas que convivimos con HIV, tenemos una toxicomanía crónica, y eso produce un envejecimiento prematuro, lo cual justifica un tratamiento diferenciado de nosotros. ¿Cómo, Vanessa, ya que mencionaste esto, que sin duda alguna vos sos la más indicada para contarlo, ¿cómo es hoy convivir con el VIH? En tu caso, por ejemplo, ¿están los tratamientos adecuados? ¿Están al alcance? ¿Cómo se vive hoy? Hoy en día vivimos con un montón de cuestiones que, bueno, no es lo mismo que en los 90, no es lo mismo que al principio de año que tomaban 15 pastillas, sí. Hoy en día puedes tomar 2 o 1, pero tenés siempre efectos secundarios. Ajá. Siempre tenés, hay tratamientos que te dopan, hay tratamientos como en mi caso que por ahí generan lipodistrofia. Uh-huh. Hay pacientes que por distintas cuestiones no soportan el tratamiento y tienen que ir cambiando una y otra vez, generando resistencia en el virus. Y ya te digo, y más que nada, se dan cuestiones de interseccionalidad. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Sí. El hecho de ser mujer, sí. El hecho de ser persona gestante, sí. Eso genera mucha violencia, tanto desde lo médico, desde lo ginecológico. Nosotras sí. Vivimos situaciones en donde yo, por ejemplo, no puedo darle el pecho a mi hija, uh-huh. Nunca se lo pude dar, no pude tener un parto natural. Y eso fueron cuestiones médicas que nada hacían al tratamiento del HIV. Claro, justamente, y viene nada más y nada menos que desde la salud, cuando hablamos de salud integral, ¿no? Tal cual. Sí. Lo mismo que nos vamos a hacer algún tratamiento, y siempre las medidas de seguridad son mucho mayores, y demostrando ahí además la gran ignorancia que hay al respecto, sí. Se utilizan elementos de bioseguridad, cuando en realidad nosotros nos deben cuidar de la misma forma que se cuida a todo el mundo. Claro. Los exámenes, los análisis se hacen de la misma forma que se le hace a todo el mundo. Pero bueno, es un tratamiento diferenciado que en realidad no está justificado. Claro, claro, no, además de ser estigmatizante, obviamente. Y sí. Vanessa, ¿cómo está la salud pública en relación a esto? Porque bueno, estamos hablando de tratamientos que deben ser muy costosos, no todas las personas sí. Tendrán la posibilidad de poder adquirirlos, se consiguen uh-huh. Gratuitamente, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, yo la verdad que tuve una experiencia bastante negativa en lo que es salud pública, muchas veces faltante de medicación, muchas veces imposibilidad de conseguir un turno, largas horas de espera, expuestos ahí en plena pandemia, en plena fase 1. Tuve una experiencia bastante negativa en ese sentido, por eso, bueno, pasé a lo que es el sector privado, que es mucho más ágil, se aceleran un montón de cosas. Hay tratamientos para cuestiones que yo no sabía que existían, como los efectos secundarios de la medicación. En lo que es salud pública eso no se trata. Ellos cercioran de que uno tenga adherencia al medicamento y que la carga viral le dé bien y que trate de estabilizarse en su peso y que los análisis medianamente estén acordes a una persona con resultados normales. Entonces, no hay mucho tratamiento de lo que es las enfermedades o los efectos secundarios del tratamiento y de la exposición a la medicación durante un largo tiempo. Claro. Generalmente hay problemas como la diabetes que se van generando por la exposición a la medicación, la hipertensión, problemas en el hígado. Sí. Siempre el problema en el hígado porque, bueno, nos exponemos a medicación básicamente durante todos los días y durante muchísimos años. Claro, sin duda. Y dentro de esta cuestión tan integral a la que se refiere la nueva ley, que estábamos explicando un poco de qué se trata, ¿está contemplada, o te pregunto también a vos, que sos la más indicada para contarnos sobre esto, qué pasa con la salud mental en estos casos? Claro, eso es uno de los grandes reclamos que nosotros hacíamos como desde las organizaciones. Necesitamos del acceso a la salud mental para garantizar y efectivizar la adherencia. Claro. Y bueno, esta ley con enfoque integral en derechos humanos lo que garantiza es un acceso integral, universal y gratuito al tratamiento. Exacto. ¿Sí? Y a todas las enfermedades que vengan conexas. Pero lo que tiene que ver con salud mental no es algo que todavía se haya, no se ha contemplado. Se haya regulado. Uh-huh. ¿Sí? Esta ley lo que tiene es que, bueno, va a venir después la regulación de esa ley. Claro. Y lo que se va a tratar es que se incluya dentro de esa regulación y de eso, dentro de lo que es ese acceso integral, que se garantice la salud mental de los pacientes que convivimos con el virus. Claro, me parece fundamental a mí eso, por eso te lo preguntaba. Así que, bueno, será cuestión de pensar que se podrá regular en ese sentido también, ¿no? Sí. ¿Sabes qué fecha tiene el tratamiento en el Senado? Mira, el año pasado se le dio media sanción, llegamos a este estadio, pero durante todo el año no se trató y, bueno, se cayó. Claro. El tratamiento de esa ley. Esta vez le dieron media sanción a esta ley, a este proyecto de ley, pero bueno, todavía no hay noticias de una fecha. Claro. Y estaba pensando, porque vos lo hablaste hace un ratito, esto de ser mujer, ¿no? Y, sí. Y o persona con capacidad de gestar, en cuanto a la información sanitaria vinculada a su salud como a la de su hija o hijo. Estoy leyendo parte de la ley, ¿no? Y también sí. En el embarazo como en el posparto. Eso también está previsto, mirá. Sí, se incorpora el tratamiento de las mujeres, claro. Reconociendo, ¿no?, la violencia ginecológica a la que fuimos expuestas durante tanto tiempo. Sí, eso me pareció innovador, muy sí, innovador. Está genial. La verdad que, bueno, solo podemos esperar que se trate rápidamente en el Senado y que tenga... Esperemos. Y que salga aprobada. Yo creo que sí, mira, yo tengo toda la fe en que va a salir. Y... Yo creo que este año es el año en donde se demuestra no solamente el cambio en la sociedad, sí. Sino un cambio de mentalidad en todos nosotros y respecto a los colectivos más vulnerabilizados y más invisibilizados. Sí. Me parece fascinante esto y sí, y, sin nada, duda vamos que a esperar, es un paso, este es el momento. Es un paso gigante y seguramente se va a dar y me parece fantástico. Pero siempre decimos también que si bien Argentina en muchos aspectos va a la vanguardia con sus legislaciones, sí. Mira, justamente se cumplieron 10 años de la Ley de Identidad de Género, somos vanguardia con estas legislaciones, pero bueno, de todas maneras, más allá de esos logros importantísimos, digo, falta por ahí mucho todavía que hacer con la cuestión cultural y social, ¿no? En estas problemáticas. Es que eso hace la efectividad porque de una toda, ley, la ley sola por sí sola no hace nada. Exactamente. Así que hay mucho para militar todavía, para concientizar y para visibilizar, sin duda alguna. Exacto. Pero muy bueno, bien, así, ese es el camino. No conocemos otro, así que lo iremos transitando y iremos luchando para que se vayan logrando todos estos propósitos. Ha sido un gusto, Vanessa, poder charlar con vos y que nos despejaras un poco todas estas dudas y que nos informaras un poco más de este proyecto de ley. Y bueno, te agradecemos una vez más y un abrazo fuerte. Y como decíamos cuando militábamos el aborto, será ley. Muchas gracias, Mari, por el espacio y te agradezco mucho la posibilidad de poder difundir un poco lo que es la información de esta enfermedad y de los proyectos de ley que hay en el momento y bueno, y por el espacio. Realmente te agradezco un montón. No, y así será ley. Será ley. Gracias a vos. Hasta pronto. Abrazo. Gracias.